A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. I'd rather be than with you, yeah. Loving you, well, well, babe. Day will make a way for night. All we'll need is candlelight and a song, soft and canción que tiene sus años, un viejo éxito de Isley Brothers que ha sido recogido por gentes como Whitney Houston desde New Jersey, una canción brillante. Es una parte de un compilatorio de Love Triad, un trabajo que nacía en 2004, que además de esta revisión, también recogió temas del saxo Eugene Groove, Jeff Lorber, la guitarrista Joyce Cullen, que en nuestra hora previa estábamos escuchando, el pianista Alex Buñón, también hoy invitado, y otro pianista como Rance Lewis. Gentes importantes en la música, como lo es el próximo, Jack Loeb, con él directamente a Nueva York. Esta es una versión más de tantas que se han hecho a través de la historia de la Garota de Ipanema de Toño Bin y de su viejo amigo inseparable hace años, el poeta Vinicius de Moraes. Jack Loeb con una porción de When I'm With You, cuando estoy contigo. Estamos exactamente en 2005, un álbum que contó con el apoyo de Carmen Cuesta, su mujer, la vocalista madrileña, Mike Ritchie, Uity, Dave Darlington y Brian Dunn, entre otros. 16 canciones maravillosas en todos los casos. Esta es una de ellas. When I'm With You, cuando estoy contigo, con Chuck Loeb. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Y como siempre, con la mejor música del mundo, de Tom Jobim, hace solo un momento. Hola, soy Chuck Loeb y mando un saludo a todos los oyentes del país de los sueños. Con algo más de 5 años de vida. Eu e meu coração. Rosa Pasos, cerrando el disco, una versión de un clásico de Tom Jobim, Águas de Marzo. Pois é, tu meu quarto dava pra se ver. Tristeza não tem fim. Es la buena música. Es el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Así es, y con un experto, Lorenzo Romero, en la producción de todo este tiempo. Más música de Jobim, también de 2003, incluida en su Landscape Tapestry, Fessler, versión de Wave. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream and dream and dream together. Can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars, don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream and dream and not together. children of we know. The waver's on his way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. Fundamental loneliness goes, we're never to gain fame, but dream and together. When I saw you first, the time was ever free. When your eyes meet mine, it was eternity. But now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes wherever to can be my dream. Together, curiosa forma de entender la música de Jobim con Peter Fessler, que en 2007, por ejemplo, presentaba Signatures, uno de sus discos más recientes. Es un músico que habitualmente ha aparecido aquí en El País de los Sueños, un intérprete y guitarrista, además de compositor que comenzó a ser conocido a nivel internacional tras permanecer como voz principal en el grupo germano de música pop Trío Río. Está considerado como uno de los mejores compositores de jazz contemporáneo, una producción basada en la pauta marcada por Al Jarreau, con una poderosa influencia de algunos de los mejores artistas brasileños. Leslie Lepen es un recuerdo. Recuperando a través de los años, Make It Right, un disco que hace tiempo que no escuchábamos. 1991, esta es una de las 10 canciones. La quinta de la serie. Se llama Sleep Away. Leslie Ledben, Radio Andalucía, sábado, fin de semana, juntos hasta las 12. Aún queda mucho por disfrutar. Well, I never ever thought it would come to this. You're walking out the door without a kiss. Guess love's just a habit that must be broken. And tender with the love and now unspoken. We've got Sleep Away, la quinta de las canciones de este Make It Right, que nació en 1991, una producción del percusionista Michael Shapiro, grabada con 10 temas desde 5 estudios californianos distintos y además con el apoyo en los teclados de Russell Ferrante, el líder de Yellow Jackets en Nueva York, en temas como este, Brian Bromberg al bajo y Bill Bixler con saxo y bajo también en esta misma canción que él mismo ayudó a construir, por cierto. Leslie Letman, nuevo viaje a través de los años. Dando paso ahora a Steve Cole, otro de los nuevos músicos de nueva generación en los Estados Unidos. Desde 2005 nos sorprendía con 10 canciones en su Spin, el disco que estamos escuchando. Serenity, Serenidad, una de ellas. Una de las mejores y más elegantes composiciones de esta estructura. Steve Cole vuelve a Radio Andalucía. Bellísimo sonido el de este saxofonista Steve Cole, norteamericano, absolutamente elegante, mágico, componiendo, diestro en el uso del bajo sintetizado y de cualquier tipo de saxofón, que es el ambiente en el que mejor se mueve. El caso es que Steve Cole creció al norte de los Estados Unidos, en la gran ciudad del viento, en Chicago, con la influencia de su padre, un amante del saxofón que influyó, evidentemente, de una forma definitiva en la carrera de Steve, desde que este comenzase su aprendizaje al principio con el clarinete. En aquel tiempo Steve estudiaba séptimo grado para poco después abandonarse a la experimentación con el saxo desde la Universidad de Northwestern, la facultad en la que llegó a licenciarse también en ciencias económicas. Steve Cole es economista, además de saxofonista. del norte a la costa oeste, a Los Ángeles, a varios miles de kilómetros de distancia, sorprendiéndonos constantemente. Hay que confesarlo, desde luego es uno de mis guitarristas favoritos desde hace muchísimos años, el maestro Leer de Nur, 1988, el álbum Festival. Impresionante, Leer de Nur, fantástico disco, cómo han pasado los años. A pesar de eso, a mí personalmente me sigue emocionando, reparando en cada nimio detalle de esa ejecución, que además fue defendida en los estudios californianos de Leer de Nur en 1988 con una imponente selección de músicos americanos y brasileños. Y es que Brasil y el smooth jazz, el jazz clásico y otros estilos, como el de Wes Montgomery, al que también rindió tributo en su momento, han ido unidos en la evolución musical de uno de los grandes maestros, Lee McRittenour, desde hace mucho tiempo, desde su debut en 1976. Solo hacía entonces 2 años que Lee McRittenour había participado de la gloria de los escenarios y de los estudios junto al gran maestro brasileño Sergio Mendes, y además consolidándose y al Ayrton Ur como solista y siendo descubierto por los grandes aficionados al jazz en el Festival de Montreux. Músicos como Dick Rising, Bob James, ambos naturalmente los pianos, Marcus Miller, hoy por hoy un gran organista y uno de los mejores bajos del mundo, la batería de Omar Hakim, la guitarra de Anthony Jackson, Joao Bosco, Caetano Veloso, o gentes como Carlinhos Brown, que también aparecían en este disco desde Brasil, y algunos de los músicos de Los Ángeles, viejos amigos de Leo Tenur, como es el caso, por ejemplo, al saxo, el que estábamos escuchando, Ernie Watts, que lo ha acompañado tantas veces en América, en Europa e incluso en Japón, en multitud de actuaciones y en muchísimos discos durante los últimos años. Así es el país de los sueños. Así es, desde luego yo es que tengo auténtica debilidad por Lyrton Ur, por David Sambor, bueno, por tantos grandes maestros, como es el caso de Kenny Babyface Edmonds, que nos sorprendía muy gratamente con esta colección de versiones en torno a clásicos tan conocidos como este Knocking on Heaven's Door, llamando a las puertas del cielo, de Bob Dylan, álbum de 2007, Playlist. Mama, take this bench off of me. Babyface, buena música. Dark, too dark to see. Oh, some feel like I'm knocking on heaven's door. A las puertas del cielo. Éxito con Bob Dylan, reconvertido de esta guisa con Kenneth Babyface Edmonds en su álbum Playlist. Juan Antonio Jurado en el país de los sueños. Así es, un auténtico placer. Disfrutando de los mejores sonidos que existen, o al menos algunos de ellos. Todo lo que la música puede hacerte sentir. Ahora con Steve Oliver. uno de los músicos que colaboraron en el tercer disco, por ejemplo, como solista, del californiano Steve Reid, el percusionista y líder de Ripetons en Los Ángeles. Más versiones. Exactly clear. Steve Oliver, Radiant, el disco. There's a man with a gun over there, telling me I've got to beware. But it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Everybody's wrong. Young people speaking their minds. They get so much resistance from behind. It's time to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Ooh, what's going down? Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man comes and takes you away. It's time to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Ooh, what's going down? Estupenda esta versión, For What It's Worth. Forma parte de lo que fue el cuarto disco en 2006, Radiant. Se presentaba el 21 de marzo de ese año para este gran músico, Steve Olivier. Lo que estamos escuchando no es suyo en absoluto, es un tema original de Stephen Stills, interpretado por Buffalo Springfield, Cher e incluso Sergio Méndez en más de una ocasión, probablemente. Vuelve el saxo, ahora con Pamela Williams, Evolution. We'll be right back. La saxofonista Pamela Williams en escena, una afroamericana de música contemporánea que nació en Filadelfia, pero que reside en Los Ángeles, que sepamos, desde 1989 en adelante, y que ha participado en algunas sesiones de grabación acompañando a Teddy Pendergrass y a Patti LaBelle, pero que también ha recorrido su país como parte de las bandas de directo de Prince, Babyface, que antes estábamos escuchando, incluso Jay Leno. Esta es otra historia. Atención a lo próximo. El álbum se llama One for the Road y el protagonista es Morris Legrande. Son 11 canciones. Espectacular esta Loving You. The best thing ever. Morris Legrande. Morris Legrande canta, baila, toca varios instrumentos de viento, pero en el que ha demostrado una mayor intensidad en cuanto a talento se refiere es probablemente la guitarra. Un músico que creció en Oakland, en California, que en 2001 presentaba su debut For Watch y que ahora retornaba en 2008 con Worry Some Heart, lo que estábamos escuchando. La estrella ahora en el país de los sueños es Melody Gardot con una porción de su música suave, elegante. This here worrisome heart. I need a break from my troubling ways. Need a break from my troubling ways. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am, with all my troubling ways. To claim, I need a man who got no baggage to claim. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day. Muy atractiva, sexy, sensual, tratando ese material valioso en la historia con una delicadeza única. Melody Gardot es una gran intérprete norteamericana, es una estrella que vive en Filadelfia, en Pensilvania, pero que nació en New Jersey, muy joven, nació en 1985. Morris Legrand con One for the Road, Melody Gardot con una porción de Worry Some Heart, un álbum que después escucharemos si hay tiempo, sino la próxima semana. Y ahora en escena, Kyle Wolverton, así se llama. El disco Soul Groove, uno de los mejores instantes de las 10 canciones, la que estamos escuchando ahora, la que da título al álbum. Realmente imponente la cantidad de nuevos talentos, de nuevas estrellas que defienden el smooth jazz desde los Estados Unidos, desde Europa, desde Japón, desde cualquier parte del mundo, independientemente de la crisis de la industria. Afortunadamente no existe tal en lo que son las ideas, las ganas de triunfar, las ganas de crear maravillosas canciones, como es el caso de todas las que aparecen en este primer disco de Kyle Wolverton, saxofonista americano, con raíces profundamente afianzadas en el rhythm and blues, que hoy vive en una localidad llamada Hermosa Beach, en California. Esta era su música. Del saxo al piano, de la música de una nueva estrella, Kyle Wolverton, a un tipo muy cualificado, muy experimentado, que lleva decenas ya, más de 20 años en la música. Se llama David Benoit al piano en su Fuzzy Logic. Este es un disco que nacía exactamente en 2002.